Hola, hola, ¿qué tal estamos? Saludos del Oldie, aquí en Rock FM, abriendo las puertas de Oldie Motel. Hoy un poco antes empiezo porque quiero decirte una cosa de entrada. Si eres fan de Medina Zahara, acabamos de colgar en exclusiva aquí en rockfm.fm el nuevo videoclip, el segundo single, el nuevo videoclip de Aprendimos a Vivir, el segundo single, como te digo, del nuevo trabajo de los cordobeses Medina Zahara. Entras en rockfm.fm y ahí tienes ese nuevo videoclip Aprendimos a Vivir de Medina Zahara. Y seguimos porque tenemos 3 horas de programa para plantarnos en el último martes de este mes de febrero, que se va alargando mientras nosotros hoy presentaré el trío de Manuel Castro, un madrileño de 53 tacos que ha mirado a unos cuantos años atrás y se ha dado el gustazo de elegir un trío a su medida, que espera que sea compartido por mucha gente que esté escuchando Oldie Motel de Rock FM. Bueno, imagino que el fin de semana ha ido bien. Nosotros hoy cambiamos de esencial, llegamos al vigésimo, al número 20, y es evidentemente cambiamos de década, cambiamos de género, cambiamos de continente y cambiamos de todo. Porque hoy el vigésimo, hoy, mañana, pasado y al otro, es In the Court of the Crimson King, en la corte del Rey Escarlata, de la banda británica King Crimson. Y habrá mucho que decir de King Crimson durante estos 4 días, y te invito a partir de las 10:30 que no te pierdas hoy el primer capítulo. Y bueno, hoy cumple 61 años un amigo de Oldie Motel, tiene habitación propia. El frustrado ingeniero del ICAI, nacido en la calle O'Donnell de Madrid, hijo de zapateros oriundos de Bolaños de Calatrava, Ciudad Real, radicados en Carabanchel, Madrid. Aquel hijo de migrantes fue premiado por el rey Juan Carlos, tiene una calle en Leganés, se persigue la colocación de una estatua en su barrio, fue fresa, ñu, leño y es Rosendo, el fan de Rory y el único mercado fiable. ¡Felicidades! 61 febreros, amigo. Cada día me duele más partirme el pecho, y todavía se puede andar sin correr. O se diría que no tuviste mucho acierto. Echar las campanas al aire tantas veces, saber que luchabas en balde muchas veces, jugar en terreno de nadie cuántas veces. Espero que pronto tengas ganas de llorar y luego reír confundido, decidido porque lo vas a conseguir. Por lo menos podré saber que sigues vivo. Echar las campanas al aire tantas veces, saber que luchabas en balde muchas veces, jugar en terreno de nadie cuántas veces. Prisionero del disparate. Cada uno tan contento cuando están en su elemento. Si te quieres volver atrás, es tu derecho. Alegría que todo está por descubrir, y volvería pero ya tuve mucho trecho. Echar las campanas al aire tantas veces.

Esta es otra de las canciones y de las bandas residentes en Oldie Motel. Son Band of Skulls, banda de calaveras, I Know What I Am. Y ellos son Russell Marsden, guitarrista y cantante, Emma Richardson, bajista y cantante, y Matt Hayward, que toca la batería. Esta banda la formaron en Southampton, sur de Inglaterra, hace 11 años. La banda de calaveras, Band of Skulls, pues van a estar esta semana tocando en España. Jueves 26 en Varna, viernes 27 en Madrid. Esta misma semana, estos que acabas de oír, si te molan, el viernes 27 en Madrid, el jueves 26 en Varna, y supongo que se centrarán bastante en Himalayan, que es su último álbum, su cumbre de momento. Y Oldie Motel, pa'l catarro, Rocking Pneumonia and the Boogie Boogie Flu, Mr. Johnny Rivers en Rock FM. Oldie Motel de fiesta con el rock and roll, como todas las noches, tú y yo, y todos ellos. Vistas al rock en Rock FM.